Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos va a acompañar José Ignacio Lapido. Un nido vacío enfrente de mi ventana es todo lo que hoy puedo ver. Un día de perros y en la calle ni un alma, el gris inunda el amanecer. Vamos a esperar a que las nubes se abran y que dejen pasar esa intensa luz majestuosa y rara, como si un dios nos mirara a la cara. Bienvenidos y bienvenidas a La Isla de Encanta. Hoy otra vez goceteo puro y duro a degüello, porque el maestro Lapido está en la isla y eso para nosotros siempre es un subidón, subidón, pues sí. Subidón. La verdad es que sí, vuelve a acompañarnos aquí en la playa Wifi José Ignacio Lapido, algo que ya pues casi casi es tradición. Normalmente cuando José saca un disco nos hace un hueco en su agenda promocional y se deja caer por aquí, José. ¿Qué tal? Me tenéis que nombrar náufrago de, sí, honorífico de la isla. Llevas ese camino, ¿eh? Llevas ese camino, la verdad es que... Porque mis recaídas... Ya ves. Son ya numerosas. Son muchas veces. Yo creo que la primera vez que viniste fue cuando salió En Otro Tiempo, En Otro Lugar. Uh-huh. Y eso hace 8 años. Sí. Han sido varios naufragios ya los que me han traído a vuestras costas. Madre mía, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. La verdad es que siempre es un placer pues charlar contigo y también escuchar tus nuevas canciones. Y has llegado con 10 nuevas. Con 10 nuevas, que sí. No es poca cosa. No. La gente dice que esta vez he metido menos canciones en el disco, pero es por una razón. Normalmente los CDs anteriores tenían 12, 13 canciones. Pero es por la razón, porque tenía en mente desde el principio editar el disco en vinilo también. Uh-huh. Y los vinilos, como todos sabéis, tienen una limitación de tiempo por cara para que suene correctamente. Y no tenía mucho sentido sacar un vinilo que supuestamente suena mejor para que luego sonara peor. Y entonces pues me he limitado yo un poco también el tiempo y son 5 canciones por cara. Y pero bien, yo creo que no, uno de los grandes errores que se cometieron también en la música cuando salió el formato CD, que no había limitación casi de tiempo, era meter todo lo que se te ocurría, demasiado. Y entonces las obras clásicas del rock estaban, en la época dorada del rock, estaban hechas para ser editadas en long play y estaba todo como más condensado, más seleccionado, ¿no? Y últimamente pues ya se estaba metiendo un montón de minutos de música que perfectamente podía no haber sido editada, ¿no? Es cierto, y de hecho yo creo que es una no sé si es tendencia, pero sí es verdad que ahora los discos vuelven otra vez a ser más cortos, a rondar los 40, 45 minutos, que era algo que, sobre todo en la segunda mitad de, bueno, durante todos los 90 era impensable, era casi decías, tengo que estar vendiendo un CD de 40 minutos solo, tú eres un manga. Pero es por eso, porque como no había prácticamente, podía meter casi todos los minutos que quisiera, claro. Pues la gente venga a meter, y obviamente nadie es tan gran compositor como para meter 100 minutos de buenas canciones, ¿no? Y pues metías toda la morralla que se te ocurría. Y encima quedabas da buti. Y ¿sabes? Encima quedabas como un filántropo. Claro que sí. Doy muchos minutos de música. Te estabas tirando el rollo. Pues no, señor. Son 10 canciones las que están incluidas en Formas de Matar el Tiempo, que es el séptimo álbum de Lapido y que, pues de alguna manera, supone un nuevo triunfo por el hecho de volver a toparse y a encontrar pues esa cosa esquiva que es la inspiración y también el encontrar una canción que te satisfaga y que digas, bueno, esta sí merece la pena que pase el corte, ¿no? Sí, la verdad es que para mí es un triunfo personal el conseguir una colección de canciones como esta, puesto que ya lo he dicho otras veces, que el proceso creativo para mí, cada disco que voy sacando como que se me plantea como más agónico, ¿no? Más agónico por el hecho de que ya he grabado muchos discos anteriormente, he escrito muchas canciones y está siempre el miedo ahí a repetir el verso que escribiste en el año 86, el estribillo, que la melodía del estribillo que cantaste en el año 90 y tanto, y ya se te agolpan en el cerebro tantas melodías y tantas frases y tantas rimas que es difícil que no vuelvan, ¿no? Y entonces tienes que hacer un ejercicio de abstracción y decir, no, todo esto hay que empezar de cero, ¿no? Y es difícil rellenar el folio en blanco, ¿no? Pero bueno, al final el milagro acaba ocurriendo y se obra el milagro. Bueno, el milagro parte también del oficio que uno ha adquirido con el paso de los años, ¿no? Claro. No hay que achacárselo a fenómenos sobrenaturales, sino mejor, mucho mejor. Sino al trabajo, al duro trabajo. No hace falta que venga Jiménez del Oso. No, se trata de eso. No. Y Francisco I tampoco, que no tampoco. Aparezca, por Dios. No, por la gloria. Nos quedamos con la copla y vamos a hacer el tuyo a mí, al toma y daca particular que acostumbramos a hacer aquí en la Isla de Encanta. Hemos escuchado Un día de perros, la canción que abre este nuevo álbum de Lapido, y ahora pues vamos a escuchar una de las canciones que José ha sacado de su guantera hoy para compartirlas con todos vosotros. La vamos a escuchar primero, vale. Y luego comentamos la jugada. Okay. ¿Vale? Se titula My Babe y la interpretaba Little Walter. My baby, don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Thank you. cheating, my babe. Oh no, she don't stand no cheating, my baby. Oh no, she don't stand no cheating. Everything she do so pleasing, my baby. True little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Hot, there ain't no cooling, my babe. True little baby, my babe. My Babe de Little Walter sonando aquí en la Isla de Encanta por cortesía de José Ignacio Lapido, que hoy nos acompaña pues durante todo el programa para hablar pues de su disco, de su nuevo trabajo y también de algunas canciones que siempre están por ahí revoloteando, ¿no, José? Sí, están revoloteando en la guantera de mi coche. Son recurrentes entonces, ¿no? Bueno, la canción que hemos oído ahora mismo, My Babe, es un clásico del blues, de uno de los artistas favoritos míos de este género. Es una composición de Willie Dixon, que fue un famosísimo, yo creo que el productor más famoso de blues de Chicago, y además era compositor, y muchos de los clásicos que todos tenemos en mente del blues fueron composición suya. Y bueno, Little Walter era armonicista, estuvo tocando en la banda de Muddy Waters, y luego también pues hizo cosas en solitario, y de hecho canciones como esta y como alguna más, que como Juke, llegaron al número uno de las listas de venta de los años 50 de la música que se llamaba antes Rhythm and Blues. Bueno, de las listas, primero se llamaban Race Records, pero como esa denominación de discos de raza les pareció políticamente incorrecta, la cambiaron a Rhythm and Blues. Y esta fue una de las que llegó, creo que al número uno, y una canción que ha sido versionada en múltiples ocasiones y favorita mía. De hecho, el blues es una de tus pasiones y es quizá una música a la que con el paso de los años cada vez te has ido acercando más, interesando más, profundizando más, aunque pudiera estar ahí desde hace mucho tiempo. A mí me da la sensación de que cada vez este tipo de música y estos géneros más tradicionales, más antiguos, pues te interesan más, y creo que también eso se está plasmado en tus discos, ¿no? Sí, bueno, el blues, yo le tengo un gran respeto al género, y creo que cualquiera que se dedique a tocar rock debería de conocerlo en profundidad, ¿no? Puesto que de ahí surge todo lo que se ha hecho después, ¿no? Todos los que hacemos rock and roll. Creo que tenemos una deuda con los bluesman estos antiguos y con otros más antiguos todavía de los años 20, de los años 30, cuando todavía no tocaban con acompañamiento eléctrico, y creo que ahí está la base de todo, ¿no? Y mi respeto hacia el género es total, y bueno, tengo una de las cosas pendientes que tengo en mi carrera es hacer un disco monográfico de blues, y vamos a ver si el tiempo se alía conmigo para poder llevarlo a cabo. ¿Un monográfico de blues con temas propios? Sí, quiero hacerlo con temas propios, porque hacer un disco de versiones estaría bien también, pero bueno, hay muchísimos discos de versiones y lo suyo será, bueno, mi idea sería plasmar mi propia personalidad dentro del género, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo difícil, por eso lo voy retrasando tanto. Vais mareando la perdiz, pero antes o después te tocará. O sea, sí, ya lo he dicho tantas veces que no me puedo echar atrás. Un disco de género, que en un momento dado, pues puede también, nunca se sabe con estas cosas, ¿no? Pero puede, digamos que cerrar más el hecho de que, o sea, la posibilidad de que llegue a más gente tu música por ser más especializado, aunque nunca se sabe. Sí, bueno, pero eso a mí no me quita el sueño, ¿no? La repercusión que pueda tener, hombre, a todo el mundo le gusta que llegue al máximo de gente posible, pero bueno, cuando yo lo hago es porque tengo esa necesidad expresiva de hacerlo. En todo caso, creo que hay cierta, de unos años a esta parte, creo que hay cierta vuelta a las raíces en el sentido del blues. Por lo menos hay grupos que han crecido con esa música. Se me ocurre ahora ¿cómo se llamaba el grupo de Jack White? ¿Cómo? Los White Stripes. Los White, esos mismos. Uh-huh. Esos tienen clara influencia de blues. Grupos como los Black Keys empezaron también, aunque ahora han cambiado un poco, pero la base de blues es innegable. Y incluso en España, aparte ya de muchas bandas de blues más clásicos, pues hay un grupo que, uno preferido mío, es Guadalupe Plata, un grupo de gente muy joven, de andaluces también, algunos de ellos viven en Granada, y son haciendo blues pantanoso, maravilloso, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones rescaten esa música es muy positivo. A ti, cuando escuchas a un grupo de músicos más jóvenes que tú, como Guadalupe Plata, que se llevan hacia su terreno, porque están haciendo blues, están haciendo blues además canónico, pero los tíos le meten ahí ese pequeño guiño a la campiña de Jaén y a su tierra, y la verdad es que funciona. No sé, tú cuando, la primera vez que los escuchaste, que... Yo los vi en un bar de Granada antes de empezar a grabar. Yo lo que pasa es que conocí al bajista, lo conocí hace muchos años porque él estaba en otro grupo y le produje yo un par de temas a aquel grupo, y él era guitarrista, antes era un guitarrista espléndido, y me sorprendió verlo allí en el bar aquel tocando un bajo con un palo de escoba, una sola cuerda. Digo, Paco Luis, ¿qué coño haces con esa escoba? ¿Qué haces con eso? Podemos hablar. Y me resultaron muy graciosos, la palabra era gracioso, porque era muy jovencito. Bueno, él es el mayor de ellos, pero el guitarrista y cantante, tocando con el light, así, con las maneras antiguas de los viejos Blumen, resultó flipante. No me podía creer que hubiera gente tan joven que conociera esa música, ¿no? Y que la hiciera sonar. Sí. La hiciera sonar, porque es que realmente podés ir a los Guadalupe y dices... Sí, luego he tocado con ellos y ya la cosa ha cogido otro peso, ¿no? Ya cuando yo los vi hace tiempo, pues era una cosa más con mucho ánimo y muchas ganas, pero un poco más principiante, ¿no? Pero ahora ya la última vez que toqué con ellos ya suenan muy muy potente, muy potente. Aquí estuvieron hace poco, dos noches seguidas en El Sol. Sí, en Madrid. También son buenas noticias que un grupo de ese calibre que aborde ese género, pues sí, venga a Madrid y haga dos noches en El Sol. Sí, flipante, sí, me parece bien. En fin, qué cosas. Las cosas de creer. Vamos a escuchar más canciones del nuevo disco de Lapido, Formas de matar el tiempo. Es el séptimo ya y tiene canciones muy chulas, también en varios registros. Y si nos vamos a la vertiente más eléctrica o más directa, nos encontramos con esta canción que se titula Cuando por fin. Por fin sonidos a la vez. La orquesta nunca acaba de afinar. La perfección se convierte en condena. Es tarde y hay que tomar la decisión. Todo el mundo está a la espera. Quieren verme bailar como un pez en la arena. Cuando por fin estén bien orientadas las anteras. Cuando por fin se ajusten los tornillos en las tuercas. Todo irá bien cuando por fin consiga poner menor a mi reloj de arena. Cuando por fin una de las nuevas canciones de Lapido, que hoy está aquí con nosotros en la Isla de Encanta, en el estudio de Radio Enlace, en Hortaleza, en Los Madriles. Esta es una de las que primero me entró, José, sí, a escuchar el disco. A mí, sí. a mí. Mira, por ahí también. Por me, esta banda también. Pelotazo. Hay quórum. Hay pelotazo. Sí, yo no sé si enseguida los músicos cuando dais con... ¿Dais con ello también soy conscientes de estas cosas? De decir, hostia, esta les va a molar. A estos cabrones. O eso viene después, cuando ya la habéis tocado en los conciertos. O... No, estas canciones no las hemos tocado todavía en ningún concierto. Será cuando empecemos la gira, cuando la estrenemos. Pero bueno, en los ensayos uno se da cuenta cuando una canción... No hace falta ensayarla mucho para que suene, ¿no? Es que a veces pasa eso, que muchas veces le dan mucha vuelta a una canción y no termina de sonar. Luego puede acabar bien, pero normalmente es de las que se desechan, ¿no? Pero hay otras que las toca un par de veces y dice, coño, ya suena prácticamente, no hay que tocarla mucho más, ¿no? Uh-huh. Y esta fue una de ellas, desde luego. Yo me imagino que además vosotros, ya me refiero a ti y a los miembros de tu grupo... Por a mí lo de decir banda me suena un poco amorfo, no sé. Puede ir conjunto. Conjunto. Músico-vocal. Son una banda, sí. Es que me suena eso. Son sí, una banda. Pero es que de toda la vida de Dios se ha dicho tal grupo, este sí. Grupo, y ahora se impone lo de la banda y las bandas emergentes, tío. Cuando eran grupos maqueteros. Lo de la banda emergente ahí tiene mucho tema, ¿eh? Sí, qué perversión también. Del lenguaje es esta. Ahora no se dice empresario, se dice emprendedor. Emprendedor, hostia, qué bueno. Sí, sí. Y no se dice... un montón de cosas. Es crecimiento negativo en vez de... sí, eso es fuertísimo. Es un crecimiento hacia adentro. Lo del crecimiento negativo es hacia atrás. Es un milagro, tío. Eso sí que es un milagro. Bueno, a lo que iba, que ensayándolas con tu grupo dices, joder, es que enseguida ves que la canción anda y que realmente puede funcionar. Y más aún cuando, como es vuestro caso, lleváis tanto tiempo tocando juntos, porque... Sí, eso es... Tela, ¿eh? Sí, la verdad para mí es una suerte el contar con los mismos músicos desde hace bastantes años. Este es el tercer disco que grabo con los mismos músicos, exactamente iguales. Y llevan conmigo algunos, como Víctor Sánchez, el guitarrista, lleva más años todavía. También Popi González grabó mi primer disco en solitario, aunque luego... No entró a formar parte del grupo de directo, pero lo conocía desde hace muchos años. Y bueno, para mí, aparte de todo, de que son grandes instrumentistas y aparte de que ellos llevan sus carreras paralelas con un gran talento, pues para mí es una suerte porque yo creo que hemos llegado a conseguir un sonido hasta cierto punto identificable, ¿no? la compenetración es total, ¿no? Y cada disco que va pasando, yo creo que eso se va notando más, ¿no? Y a la hora de montar los temas todos juntos, pues esa complicidad hace que las cosas fluyan más rápidamente. Sí, Julito. No, que digo que ya lo puedo decir bien alto, porque para mí Lapido en sus discos ha sido un aumento exponencial, no ha habido bajones, gracias a Dios, y disco a disco la verdad es que a mí por lo menos me engancha más, palabra de fan, esto hay que decirlo. Y el halago debilita, que lo sabemos. Eso lo decía García, tío, el butano. Y el halago debilita. Bueno, en cualquier caso, estas canciones, canciones como esta que acabamos de escuchar, lo merecen. Y además, muy pronto van a estar en vuestro barrio. O sea, lo tiene. Tal cual. A partir del día 10 de mayo, ¿no? En Murcia. Sí, el 10 de mayo empezamos en Murcia la gira. Luego iremos a Valencia, luego Granada, bueno. Un montón de... a 8 ciudades y aquí en Madrid estaremos el día 31 de mayo en la Sala Caracol. Caracol. Las tengo por aquí, si queréis las cantamos. Rapidito. Pim, pam. 10 de mayo en Murcia, la Sala B. 11 de mayo en la Sala Guagua de Valencia. El 18 de mayo en la Sala El Tren de Granada. 24 de mayo Sidecar en Barcelona. 25 de mayo Sala López de Zaragoza. El 31 de mayo en Caracol, aquí en Madrid, los madriles. 7 de junio en la Sala Azcena de Bilbao, para los de BFM esto es importante, y el 8 de junio Sala Porta Caeli de Valladolid, que no, se sepa. No está mal. No está mal. Para empezar no está nada mal. Sí. Luego después del verano haremos otro tramo. Que es algo que sueles hacer, dividir las giras en dos tramos, y en algunos casos, como en el de Madrid, sí, normalmente vuelves. O sea, sí, pero bueno, la única ciudad andaluza que voy a tocar es en Granada y quería también luego... por motivos de agenda no habían cuadrado las fechas para ahora, y luego pues en octubre tocaremos en Sevilla, Córdoba y otras ciudades. Que no se preocupen los andaluces. No, que no cunda el pánico, ¿eh? Que no cunda bueno, el pánico. Sur. Vamos a escuchar más canciones. Esta que va a sonar a continuación es por cortesía de José Ignacio Lapido. ¿Se titula Let It Bleed? No, que aquí está, me parece... Creo que la que va a sonar, la que yo quería que sonara, es Gimme Shelter. Pero creo que está la número uno, es que creo que aquí está cambiada. La uno, hemos dicho. Yo tengo la uno. Si ah, no, la es que yo he visto... Sí, Let It Bleed, pero creo que es que este orden es antiguo, este es otro. Sí, vamos a saberlo. Gimme Shelter. La primera, que sea. Suéltala, los Stones, Gimme Shelter. Anita en Rama, ¿eh? Pues sí, una gran canción, una de las más representativas potentes de esta época, de esta época dorada, además de los Stones, que estaban que se salían del mapa, finales de los 60, principios 70, ¿no? Sí, yo creo que fue su época cumbre, y esta canción en particular para mí siempre ha sido una de mis preferidas de todo el repertorio de los Stones. Y sobre todo es que tiene una producción que yo creo que debería estudiarse en los cursos de productores, deberían de estudiar la producción de esta canción. Me parece impresionante. Obra de Jimmy Miller, que fue el productor que tuvieron a partir del año 68 y que lo tuvieron a lo largo de la primera mitad de los 70, y que creo que fue el que consiguió el sonido clásico de los Stones con canciones como Jumpin' Jack Flash, Honky Tonk Women y Brown Sugar, y todas esas fueron producidas por él, y creo que esta canción pues no tiene, no se le puede poner ningún pero. Déjalo que no. Se sigue escuchando más de 40 años después y tiene la misma pegada, la misma energía. Sí. La verdad es que sí, que y además es una canción que la puedes haber escuchado cientos, miles de veces, sí. La puedes escuchar la 101 que sí. que sigue estando ahí. Esta vez te ha vuelto a tocar esta con los botones, con el ratón, con los cacharros. Sí, esta vez otra vez he asumido esa bella tarea que es la de producción. Creo que te embarga la emoción. Por eso estaba hablando de productores. ¿Cómo mola? No, ya sabes tú que esa tarea de producción no es, digamos, mi favorita de todo el proceso. Pero bueno, el disco anterior lo produjo Paul Grau, el alemán loco afincado en la costa granadina. Pero esta vez, pues, por circunstancias de calendario y tal, a mí no me venía bien bajarme todos los días a Motril y estar yendo y viniendo, y en definitiva no podía. Y entonces, pues, volví a trabajar con Carlos Díaz como técnico de sonido, que ya había trabajado conmigo en Cartografía y en otro tiempo en otro lugar. Y bueno, hemos dividido la grabación en dos partes. La primera, que fue grabando las bases todo el grupo juntos, lo hicimos en un estudio que tienen Producciones Peligrosas en la Alpujarra, y luego la parte de voces y ya los otros arreglos lo hicimos en el estudio que tienen cerca de Granada, las mezclas también. Y bueno, pues ahí está la producción para que sea juzgada por ustedes, que saben mucho del tema. La verdad es que de producciones poco a poco no sabemos gran tenemos cosa. Tenemos oído y nos fiamos. Grave, agudo, medio. Reverb, más reverb. Baja eso que peta, en fin. Satura. No vaya, vaya. Lo básico. Sí, sí. Pero por lo menos sí reconocemos cuando un disco suena como debe y están las cosas pues más o menos en su sitio. Como es el caso. La verdad es que el disco ha quedado muy majo, y seguro que en el vinilazo que vas a publicar, José, sí, pues luce incluso más. Sí, sí, un porque vinilo. Porque la portada es chulísima. Vinilo impresiona mucho más el tamaño y todo sale más lucido, como se decía antiguamente. Claro que sí. Este hombre es el mismo de los anteriores discos. ¿El diseñador? Sí, es Alfonso Aguilar, que firma sus obras como Perro Raro. Perro Raro. Y ya ha trabajado conmigo desde en otro tiempo en otro lugar, creo que fue el primer disco que hicieron. Y bueno, pues yo creo que hay mucha afinidad entre lo que él hace y lo que yo quiero expresar, y yo le pedí que buscara una metáfora visual potente de que englobara un poco el sentido genérico del disco, y creo que bueno, me presentó varias ideas y dije, creo que esta es la por la que nos vamos a decidir, y creo que ha quedado un diseño muy elegante, muy muy sobrio y potente a la vez. Y dice muchas cosas, porque esta espiral, ¿no? Esta pequeña espiral de fichas de dominó en blanco y negro, o sea, todo eso, además, con todos esos elementos, juega él en el resto de... Uh-huh. En el resto de sí, de hay las... una unidad estilística en todo el arte, sí. Y las fichas están vacías. En blanco, sí. Están en blanco. O sea... Sí, me gusta que haya un elemento de misterio ahí que pensar al que tenga el disco entre sus manos. De hecho, esto podía ser casi hasta un símbolo de interrogación. Interrogación, sí, sí. Perro Raro, enhorabuena. La verdad es que... Prueba superada. Es un artista. Tenemos a José aquí, guitarra en riste. Sí, señor. Tiene una Gibson muy chula. Creo que esta también la trajo la última vez que... Me suena. ...que vino al programa. Yo creo que era esta. y está en la pole position para deleitarnos con una chique sesión aquí, pues, de una de las canciones de Formas de Matar el Tiempo. Así que, José, cuando quieras. Pues venga, vamos a hacer la canción que se ha extraído como primer sencillo del álbum. Se llama Muy Lejos de Aquí. Desde un lugar entre la realidad y el sueño, a punto de partir. Fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí. Perfeccionándome en el arte del silencio, sin nada más que decir. Tal vez dormido, tal vez despierto, me voy muy lejos de aquí. Un viejo tren abandonado en vía muerta nos espera a ti y a mí. Somos sonámbulos en noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. Entre la niebla seguiré aquel sendero donde te perdí. Con mis errores a modo de amuletos me voy muy lejos de aquí. Un viejo tren abandonado en vía muerta nos espera a ti y a mí. Somos sonámbulos en noche de tormenta, iremos muy lejos de aquí. Donde se unen las líneas paralelas, donde nunca se ve el fin. Otros combates, otras trincheras, iremos muy lejos de aquí. Iremos muy lejos de aquí. Opa. Jóvenes. Muchas gracias, José. Brutal. Un placer. Ha quedado muy bien. Esta canción tiene su videoclip, que hoy, precisamente hoy, se ha podido estrenar, se ha podido ver ahí en la premiere, en la web de Rolling Stone, lo han estrenado. Sí, sí. Está muy... un millón de dólares. Pues. Libre de impuestos. Ha dicho, venga, coño, ¿por qué no? Para mis fans de la Rolling, que sí. Que no falte de nada. El vídeo, la verdad, hay un comentario que tengo que hacer sobre el vídeo. Es que el guión y la realización la ha hecho un viejo conocido, que es Jacinto Ríos, que fue bajista de la última etapa de 091, y que cuando dejó la banda pues se dedicó a las labores audiovisuales y hemos tenido la oportunidad ahora de colaborar, y yo creo que ha hecho un gran trabajo. La verdad es que el vídeo está muy chulo. ¿Lo has visto, no? Sí, sí, sí. Ahí con todos, ahí caminando para atrás por Sierra Nevada. Sí, he cogido varias localizaciones... La provincia de Granada, uno va por la sierra, otro va por la Vega, otro va por la Alpujarra, allí por el templo budista que hay. Me parece que es Raúl, sí, Raúl es el que va por el templo budista. Y a Víctor le tocó ir a por el desierto de Almería, sí. Y yo estaba esperándolo en la vía muerta, a que volvieran. La verdad es que está muy conseguido el clip, y también guarda relación con esta estética de blanco y negro que tiene... Mm. que tiene el libreto del disco y, sí, y la portada. Y os recomendamos que echéis un vistazo cuando podáis, porque el videoclip mola y hace justicia a la canción. Y Jacinto Ríos no es el único miembro de 091 que se dedicó al audiovisual después del grupo. Tacho, el batería también. Él empezó, fue el primero que empezó en el tema, porque ha rodado varios cortos. Y bueno, aparte de estar escribiendo guiones también para televisión, ahora está escribiendo, bueno, ha escrito ya el guión de un largometraje que le pidieron de una productora rusa, tiene tela marinera, pues sí. y está muy metido en ese negocio, le va bien. Uh-huh. Hablando de escritura y de libros, finalmente se va a reeditar el libro sobre tus textos que hizo Jordi Vadell. Sí, creo que, bueno, eso es lo que él me dijo. A mí me comentó que iba a hacer una reedición aumentada, porque uh-huh. me pidió los textos de las nuevas canciones para comentarlos también. Ah, qué guay. Eso que se dice, aumentada y corregida. Uh-huh. Y no sé exactamente cuándo saldrá, pero creo que tenía intención de hacerlo inminentemente. Está trabajando en ello. Sí, sí, sí. En Calamento, que se hace canción. Sí, sí, se llamaba así. Sí, era un ensayo crítico sobre mis textos. Estaba muy bien. A mí me sorprendió. Sí. Gratamente, ¿no? No, sí, aparte de que me sorprendió gratamente, que me sorprendió antes de leerlo el hecho mismo de que hubiera alguien interesado en hacer un análisis crítico de mis textos, ¿no? Además, bien bien currado, ¿eh? Que luego hubiera un editor que lo sacara a la venta, me sorprendió doblemente. Pues ya ves, José, son las cosas. Ya ves, José, lo cantaba el panameño, la vida, que sigue dando sorpresas. Y que no le caiga. Por Dios. Y que no le caiga. Pues nada, esperaremos también a esa reedición corregida y aumentada de En cada lamento, que se hace canción, ese ensayo, ese análisis sobre los textos de las canciones de José. Y ya que hemos estado hablando también de dos de tus antiguos compañeros en 091, hace poco estuvo también por aquí Antonio Arias. Sí, señor. Con Juan Codorniuk, por aquello de la revisión que hicieron la lagartija de hipnosis, ¿no? De hipnosis, sí. Mm. También esta mañana hemos leído una entrevista de Eduardo Tebar en FM en el que te pinchaba ahí un poco con esto de, bueno, o sea, prácticamente salvo Mecano y 091, ningún grupo de vuestra generación, o sea, todos los demás se han reunido salvo vosotros y Mecano. Y sobre esto me imagino que te preguntarán en... Y Leño tampoco. Y Leño. Y Leño tuvieron ahí ese conato. Conato. La sala Caracol. Sí. Que no fue a mayores. Y Leño, es cierto. José, ¿qué? Último concierto. ¿Qué nos puedes contar? Claro. Bueno, si hacemos caso al significado literal de la expresión. Sí, no, lo que pasa es lo de Antonio. Antonio, cuando ha hecho esto, ha hecho una gira de ha recuperado la formación original de Lagartija Nick. Uh-huh. Y ha estado tocando íntegro el LP aquel de Hipnosis. Y cuando tocaron en Granada me llamó para que yo tocara una canción, que era una versión de los Electric Prunes, se llama I Had Too Much to Dream Last Night, que era una canción que ya hacíamos los 091, antes de que él se fuera la primera vez de 091, la hacíamos en los ensayos, ¿no? Nos gustaba una canción y así, tocábamos muchas versiones para practicar y tal, y esa era una de ellas. Y luego Antonio pues la recuperó para el repertorio de Lagartija, y me llamó y me preguntó si me parecía bien y tal y cual. Y yo encantado, porque Antonio es un tipo con un gran talento, y lo que pasa es que tiene una manía, que es que quiere que nos reunamos los cero. Es el fallo que tiene. Y siempre que lo veo me lo dice. Yo le digo, pero Antonio, vamos a ver, ¿qué cero quieres que nos reunamos? ¿Los tuyos o los cuatro bajistas que ha habido después que tú? Porque ha habido varios bajistas después de que tú te fueras. Y entonces ya dices, coño, vamos a una gira con varios bajistas. Ya sabes que Antonio es muy apañado cuando quiere. Digo, dividir el repertorio. 7 canciones para cada uno. No, Bueno, yo siempre he sido muy radical en eso, ¿no? En negar la posibilidad de que los ceros... Porque creo que cuando las cosas se cierran definitivamente. Mm. Pero bueno, últimamente, no es que haya cambiado de opinión, pero como la vida da tantas vueltas y las cosas, las circunstancias personales de cada uno cambian, pues no quisiera dar esperanza, pero tampoco decir nunca jamás, ¿no? Yo qué sé. Ahora mismo, ya es un paso, ¿eh? Inminentemente no, desde luego. Que nadie os espere a la vuelta de la esquina, ¿no? No. Pero bueno, habría que estudiar tantas cosas y que para mí se me hace un poco lejano la posibilidad, ¿no? Bueno, pues ahí queda eso, dicho queda. La verdad es que otros compañeros de Hornada, pues pienso ahora en el concierto que vimos de Chucho el otro día. Sí, señor. Que la verdad es que, joder, pues a mejor. Se lo triunfaron a y mejor. Además ellos estaban estupendamente. Uh-huh. O Los Enemigos en el último año y medio, que están en una línea igual, ¿no? De excelencia. Uh-huh. Y su público tan contento. En fin, gozándolo. Nunca se sabe. Pero bueno, a mí me parece que el que ya no sea nunca jamás es otra cosa, descarado que sí. Yo no sé, te damos mucho la tabarra con este asunto, aparte de Antonio, que ya no, que ya tiene lo suyo. La tabarra normal. La habitual, ¿no? No, está bien que preguntáis por eso. Hay que preguntar. Así cambio yo de respuesta, tengo la oportunidad de cambiar de respuesta. Vamos a escuchar más canciones, Julio. Sí, señor. La tengo ya preparada, la número 13, sin que sea malfario. Nada, se llama Kicks y la interpretaban Paul Revere and the Raiders. Que suene, ¿no? Que suene. Vamos allá. To fill the emptiness inside. When you come back down, girl, still ain't feeling right. Don't it seem like it just keeps getting harder to find? And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, but not with kicks. Just need help, girl. Well, you think you're gonna find yourself a little piece of paradise, but it ain't happened yet. So, girl, you better think twice. Don't you see, no matter what you do, you'll never run away from you. And if you keep on running, you'll have to pay the price. And don't it seem like it just keeps getting harder to find? And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, you don't need kicks to help you face the world each day. That road goes nowhere. I'm gonna help you find yourself another way. It just keeps getting harder to find. And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. Don't it seem like it just keeps getting harder to find? And all your kicks. Kicks de Paul Revere and the Raiders, sonando aquí en La Isla de Encanta, en nuestro programa número 416, que estamos compartiendo aquí con José Ignacio Lapido. José, cuéntanos algo sobre esta canción. Bueno, este grupo no tiene mucha historia, ¿no? Es un grupo que tuvo dos o tres números uno en Estados Unidos, fue bastante famoso allí en los años 60, no aquí en Europa tanto, pero en Estados Unidos sí fue bastante conocido. Era un grupo que había nacido de estos grupos que hacían versiones para los high school, para los institutos y las universidades americanas, como grupo de fiestas juveniles, y que luego pues fueron evolucionando un poco, hicieron algunas canciones que estaban bastante bien, ¿no? Con una de ellas, este Kicks, que yo creo que tiene, que es una composición irreprochable, que la sigue oyendo con gusto después de tantísimos años, ¿no? Y es un grupo que, de esos grupos un poco que el tiempo ha sepultado, pero que a mí me gusta recuperar. También habías seleccionado una canción de Traffic, que esa no va a dar tiempo a que suene. Sí, y de los Remains. Y de los Remains también. Sí, bueno, sí, son grupos, los Remains es un grupo favorito mío de garaje americano también, que fueron teloneros de los Beatles en una de las giras que tienen buenísimas canciones suyas y tienen un sonido muy potente para la época, sonaban bastante bien y, no sé, discos, música. ¿Qué has trincado ahí? Pues eso, lo de la guantera no es broma, es que los has trincado de ahí. Es donde donde están los mejores, al final, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Que en el coche dices, o sea, ¿para qué voy a pasarlo mal conduciendo? Pasarlo mal siempre tiempo. Me bajo tiempo. Los que me molan, los dejo ahí y que vayan rulando, ¿no? Uh-huh. Porque además eso, o sea, de aquí a Granada son 438 kilómetros, más o menos, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Y hay que amenizar lo mejor posible. Sea. O te llevas a Miliquito o te echas unos CDs, tú verás. Deja a Miliquito tranquilo. Jale, que estará ahí componiendo una nueva ópera. Jale, que a lo suyo. Tiene lo suyo. Tú imagínate cascarte 5 horas con Miliquito al lado. Puede ser muy gracioso. Piénsalo fríamente. Muchísimo dolor. No sé qué decir. Bueno, José, ya no nos va a dar tiempo para mucho más. Nada, por mí ha sido un placer nuevamente naufragar en vuestra isla y esperemos que haya más y mejores naufragios. Esperemos que sí. Recordar, eso sí, Julio, que la gira de este formato de Matar el Tiempo está ahí a la vuelta de la esquina, que empieza el 10 de mayo en Murcia. Murcia. Y que llegará aquí a Madrid el día 31 de mayo. Sí, señor. Y amigos de BFM, de las nobles tierras de Vizcaya, sepan que también... 7 de junio, estará en la por Azquena. Ahí, 7 de junio, en la Azquena. Y los de Sidecar de Barcelona con Scanner, pues, también. Y todos los demás, los que nos escuchan a tomar por saco. Si les queda cerca, que se acerquen. Tienes tus cacharros en Facebook, en el Twitter, tu página sí, web, está ahí está todo. Está todo ahí, candente. Claro que sí. Pues ya saben. Déjese caer. Busquen, comparen y difícil encuentren algo mejor. Nos vamos a ir con una favorita de este Formas de Matar el Tiempo. Se titula Estaquear, de Julio. La tengo súper pillada, son 4 minutos de auténtico alucine. Pues sí, es una de las canciones que más ha gustado. José, un placer. Igualmente. Que vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias por vuestro buenos deseos. Y que nada. Dios os bendiga. Podéis ir en paz. Piraros ya. Hacer lo propio. La semana que viene, pues ya veremos, ¿no, Julito? Todo se andará. 7 días nos contemplan. Sí. Para estar ahí pertrechando. Escucha, la semana que viene hay puente, mariquita. Cuidadín. Anda. Cuando cojas el coche. A ver cómo lo hacemos. No, venga. José, muchas gracias. Venga, lo dicho. Os dejamos con Está que arde. Pues volveremos, no sabemos cuándo, pero volveremos. Estar ahí. Hasta luego. Mientras olvidamos todo aquello que aprendimos, seguimos recibiendo información. Se atacan los desagües con discursos vacíos, se nos cortará la digestión. Ya me veis de nuevo con mi disfraz de sombra, otra vez dispuesto a resistir. Os diré en verso lo que escribí en prosa. Me temo que la cosa está que arde por aquí. de nuevo con mi disfraz de sombra, otra vez dispuesto a resistir. Despertar a los niños criados por la loba. Temo que la cosa está que va. Sombra, otra vez dispuesto a resistir. No temáis si veis que sale humo de las notas. Temo que la cosa está que va a arder.